De manera que le voy a pedir. Cantando las verdades verdaderas. No las lisonjas fugaces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra. Allí donde todo llega y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Hoy hay convocatoria aquí también en Capilla del Monte, como en gran parte del país, muchas, unas a favor, otras en contra de este proyecto de ley. Lo cierto es que ha movilizado gran parte del país, pero bueno, unos como acción y otro como reacción. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, sí a la vida, aborto legal ya es la convocatoria del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, hoy a las 17 horas en la Plaza San Martín. Pero para contarnos un poquito está en línea Paula Rodríguez de este movimiento. Paula, buen día. Hola, buen día, Fede, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Acá siguiendo con mucha atención, como me imagino, mujeres en todo el país e incluso en todo el planeta, porque ha habido convocatorias hoy para acompañar este proyecto en gran parte del mundo. Bueno, ¿qué significado le das al día de hoy? Bueno, para nosotras es un día histórico, hablo en representación del Movimiento Plurinacional de Mujeres y de la Mesa Intersectorial. Es un día histórico porque se debe garantizar un derecho, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, y bueno, y estamos esperanzadas en que el Parlamento no desconozca este poder popular, masivo, callejero que se viene gestando, que nosotras estamos muy felices porque se conformó un grupo muy fuerte y unido de mujeres de distintas posturas políticas, pero todas a favor de la vida, del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Así que bueno, hoy decidimos sumarnos a la vigilia, como se está haciendo en todo el país y en muchos países también, y vamos a estar desde las 5 en el Jardín de la Memoria. Invitamos a todas, todos, todes a participar. La idea es que vistamos la Plaza de Verde, que nos manifestemos, va a estar a disposición el megáfono plurinacional para poder expresarnos, leer. Va a haber también stencil, así que los que quieran llevar su tela, su bandera, su remera, podemos estampar también remeras y bueno, y manifestarnos y estar ahí haciendo el aguante con esperanza, porque bueno, las mujeres desde el feminismo estamos reclamando, ¿no?, al sistema político que legisle a favor de la vida de todas las personas con capacidad gestante, y poder asegurar los puntos, ¿no?, de la campaña. Uh-huh. La educación sexual, que esté en la currícula de todos los niveles, tanto de escuelas públicas como privadas, según la Ley de Educación Sexual, que es un reclamo que venimos haciendo fuerte en nuestra localidad, porque sabemos que no se está cumpliendo. Y la obligación médica de que en el hospital público se garantice este derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también que se informe, ¿no?, y que se provea de todos los métodos anticonceptivos. Sabemos que vamos al hospital y no los encontramos, y que se nos informe de cuáles son las consecuencias, los riesgos de postergar los anticonceptivos, que las chicas estén informadas, los varones, que las parejas, desde que inician sus noviazgos, estén informadas de las consecuencias del no cuidarse en su sexualidad. Uh-huh. Y bueno, y también alarmadas por algunas declaraciones del director del hospital, que ya se manifestó en contra de la ley, porque bueno, consideramos que los médicos no pueden negarse a la realización de una interrupción. Sabemos que sí pueden manifestarse previamente a una objeción de conciencia, pero la institución no puede negarse, así que sea ley y que se garantice en el hospital y que haya políticas activas para prevenir embarazos no deseados, que podamos fortalecer la salud sexual y que bueno, y que la comunidad acompañe. Por eso el Movimiento Plurinacional está ahí firme, acompañando este reclamo y que sea ley. Bien, bueno, hay posibilidades, según lo que ha trascendido, de que se apruebe con alguna modificación, que vuelva a diputados. Es, en todo caso, pareciera al día de hoy, a la hora de hoy, la mayor expectativa, ¿no? Que podría ser lo más positivo, digamos, y que inclusive se considera que podría, por lo menos, habilitar un cambio, una transformación en la actual legislación. Algunos de esos cambios tienen que ver precisamente con esto, ¿no? Lo que vos mencionabas, que la institución puede ser la que se declare como con una objeción de conciencia. Pero bueno, ¿cuál es la expectativa al momento de hoy? Y nosotros estamos con la esperanza de que salga. Sabemos que va a estar muy peleado, pero bueno, también la idea de hoy en la plaza es que las personas que estén con dudas se acerquen para poder explicar un poquito los puntos de la ley, porque nadie va a ser obligado a abortar. Eso es algo que tiene que quedar muy claro, es un derecho que se va a efectuar con el requerimiento de la persona hasta la semana 14, ¿no? O sea, la quieren bajar, algunos hablaban de 12 semanas, otros de 8, y va a estar garantizada una asesoría previa con atención médica, social, psicológica. No tiene que mediar la justicia, como bueno, como están los casos de violaciones o de temas muy complicados para la salud de una mujer gestante, pero consideramos que sería, la verdad que sería un tropiezo que vuelva a diputados. Ojalá que salga hoy, ojalá que la esperanza que resurja en las decisiones políticas de estos senadores, que ahí estaba escuchando a algunos que realmente están atrasados en su conciencia porque no pueden ver la necesidad de esta ley, ¿no? Sí. Sabemos que 500.000 mujeres en Argentina se ponen en riesgo por un aborto clandestino. Organizaciones internacionales están pidiéndole a la Argentina que se garantice el acceso al aborto seguro. Y bueno, y es cuestión de salud pública. No es un tema ideológico, no es un tema moral. Así que, bueno, eso. Hoy vamos a estar ahí agrupadas pidiendo que la clandestinidad no nos afecte a todos. Por eso, bueno, pedimos eso. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Bien, Paula, que está a horas de parir, Paula, en este momento, con fecha para el sábado, ¿no? Pero puede ser en cualquier momento. Estoy ahí, estamos ahí. Con esa gran alegría también de recibir a alguien. Y apoyando y bueno, y manifestándome, mucha gente me dice, ¿cómo vos estás embarazada y te manifestás a favor del aborto? Yo estoy a favor de la vida y de las decisiones de las personas. Y la maternidad tiene que ser un derecho para las que lo decidimos y también para las que decidimos no. Así que bueno, apoyando plenamente los derechos de todas, de todos, claro, de todes. Así es. Paula, bueno, un abrazo grande y bueno, por supuesto, ya lo hemos dicho tantas veces, es un momento histórico que, bueno, que los hombres tenemos que agradecer, poder vivirlo, poder ser parte, poder sumarnos como sea, como podamos, y entenderlo, tratar de comprenderlo a pesar de todas las resistencias que nos puedan venir de nuestras tradiciones, de nuestras formas de pensar. Esto es parte de un cambio de época y un cambio también positivo que nos va a traer otras formas de convivencia que pueden ser muy positivas. Si nos relajamos, si bajamos un poco la intensidad de esa virulencia que a veces se ve, de ese odio que mueve a tanta gente, nos puede traer una convivencia mucho mejor que la que venimos arrastrando hace tanto tiempo. Así que un abrazo grande, Pau. Un abrazo, gracias. Vale. Chao, Pau. Ahí está Paula Rodríguez. Tarda en llegar y al final hay recompensa.